Precioso Jesús, adoramos al Señor, bendecido sea tu nombre, Padre. Gloria a tu nombre, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora queremos traerle un tema de interés. Y volviendo aquí al tema de interés, vamos a estar trayendo un tema que ha despertado una inquietud muy tremenda. Y es relacionado a la primera Biblia boricua que escribió un teólogo puertorriqueño. Se tardó 30 años en escribirla. El cual, según la Reina Valera, dice que no tiene muchos errores, pero que él corrigió algunos errores o unas malas interpretaciones, que es lo que él asume. Y por tal motivo decidió escribir lo que se llama ahora la primera Biblia boricua. Es interesante porque vemos cómo este hombre se levanta a decir que él va a arreglar los errores que estaban escritos en la palabra de Dios, que nosotros los hijos de Dios hemos tenido por tantos años, ¿verdad? Y se atreven, ¿verdad? No sé con qué autoridad, a decir que no hay Trinidad, e incluso muchas otras cosas que crean gran inquietud y uno se pregunta, ¿cómo es posible? Pero me parece interesante lo que encontré en mi Biblia, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Y quiero leérselos para que ustedes escuchen esta palabra y sean ministrados por el Espíritu Santo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí está hablando la palabra de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nosotros los cristianos estamos esperando. Pero en esta Biblia que habla este señor José Álvarez Rivera, ¿verdad? Él está hablando de que no existe la Trinidad. Sí. Y aquí la palabra nos dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ¿verdad? Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hay que tener mucho cuidado. Sigue diciendo la palabra, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, muchas veces vemos como hombres se levantan a decir que traen mensaje de parte de Dios y vemos como la apostasía cada día crece. Es importante que nosotros, la iglesia, no nos salgamos de lo que hemos aprendido en el Señor. Es importante que hoy más que nunca nos mantengamos firmes en nuestra manera de pensar, en lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Porque la apostasía sigue creciendo, hermanos. Y cada día van a seguir saliendo más cosas que nos están diciendo, Cristo viene pronto. Cristo viene ya. Y nosotros tenemos que agarrarnos de nuestro Salvador. Aleluya. Seguir llenándonos de su Espíritu Santo, que es quien nos va a entregar allá a nuestro Salvador cuando venga a buscarnos. Es importante, hermanos, que siempre escudriñemos todas estas cosas y que tengamos en cuenta que solamente el Espíritu Santo es nuestro guía. Sigue diciendo la palabra. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí vemos que este hombre está diciendo que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, ¿verdad? Y es preocupante, bendecido sea el Señor. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí se refiere al enemigo, se refiere al anticristo. Pero aquí vemos que está hablando del misterio de la iniquidad y vemos cómo se levanta la iniquidad para interrumpir lo que Dios quiere hacer en su pueblo.

es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? El que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Bueno es alabarte, Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia, tu fidelidad de noche. ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive. ¿Quién es el que sana? Cristo es el que sana. ¿Quién es el que viene? Cristo es el que viene. ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. ¡Qué lindo el Señor! No somos cantantes, no somos guitarristas, pero adoramos al Señor con todo lo que tenemos y con todo lo que Dios nos ha dado. Bendecido sea el Señor Jesús. Y con pandereta imaginaria también. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Poderoso el Señor! Y regresando con el tema de interés que te traemos esta noche, se relaciona a la Biblia boricua que escribió el teólogo José Álvarez Rivera, que se tomó 30 años. Lo que le puedo decir es que no se deje engañar, porque tanto los testigos de Jehová, los adventistas o cualquier otra religión quieren tratar de torcer la palabra y van a seguir intentando, buscando excusas, buscando cosas que supuestamente no ocurrieron según ellos, hasta que logren convencer y lamentablemente terminen cayendo en la apostasía, que bien claro lo dijo Jesús antes de irse, que la apostasía tenía que venir, y por lo tanto eso cae en todo eso. Y ahora pues, además de que están cambiando la palabra, están vendiéndola, no hacen nada sino con aprecio de ofrenda, y hasta el saludo de Dios te bendiga ahora es bendiciones o te bendigo, como si tuvieran el poder o autoridad de estar bendiciendo, y el único que todos sabemos es Dios, el único que puede bendecir. Así que no se deje convencer de ninguna religión, porque Jesús bien claro dijo que él era la puerta y el camino, no ninguna iglesia, ninguna religión. Sí, tienen que congregarse, pero una iglesia que predique la palabra como está escrita, no como cualquier teólogo que por causa de estar estudiando demasiada palabra, Satanás le envía un espíritu de error, lamentablemente, y termina creando una nueva versión bíblica. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Recuerden que el vivir a Cristo no es una religión, sino solamente vivir la palabra de Dios. Es una experiencia íntima con Dios, una experiencia real y verdadera, un caminar de día a día con el Señor, dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios. Esto, la Trinidad es completamente perfecta. Dios Padre, que nos ama tanto, envió a su Hijo al mundo para que muriera por nosotros. Ese sacrificio perfecto fue el que nos ganó esa entrada al reino de los cielos y volver a tener comunicación con nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra aquí en la tierra, en nuestros corazones, dándonos la guianza día a día. Es una función perfecta. Esa Trinidad no hay quien la rompa ni hay quien dañe esa perfección. Así que, hermano, usted no se deje engañar. ¿Está bien? Gloria a Jesús. Como muchos recuerdan al famoso Jesucristo hombre, que trató de de hacer que uno, la mayoría de las personas creyeran en él, creyendo, haciéndole creer que él era Jesucristo hombre, pues como ese no progresó, pues entonces vino un disparatero que interpretación de los mayas diciendo que se iba a acabar el mundo en diciembre 21, el cual no pasó. Pues entonces, como esos dos no pasaron, pues entonces viene este otro disparatero llamado teólogo José Álvarez Rivera, creando su propia Biblia y, para el colmo, boricua. Y lamentablemente estamos en los últimos finales, de verdad. Gloria a Jesús. Y por eso le exhortamos, hermanos, a que usted se mantenga en el Señor. Recuerde que la venida de Cristo está cerca. Hoy más que nunca usted tiene que estar firme, lleno del Espíritu Santo, buscando esa comunión con Dios, buscando esa firmeza, esa llenura, estar firme ahí, pendientes, siempre velando la carne y todo movimiento ajeno para usted mantenerse en santidad con el Señor. No permita que nada y nadie lo engañe, hermano. Siempre busque la comunión con el Espíritu Santo, lea la palabra, aliméntese con la palabra, llénese de Dios, porque la venida del Señor está cerca. Dice su palabra en Lucas, capítulo 21, versículo 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Sabemos que nuestro Redentor viene a buscarnos, que nuestro Salvador está cerca, que cuando vemos estas cosas suceden, debemos llenarnos de gozo, porque sabemos que esto quiere decir que el Señor viene pronto, que el Señor ya está cerca. Cuando vemos que esto pasa, no es para que nos confundamos, es para que nos afirmemos más en Dios, porque es momento ya de que el pueblo esté firme en el Señor y de que estemos preparados para recibir a nuestro Rey. Aleluya. Así que, hermano, escudriñarlo todo, retener solamente lo bueno, y lo malo lo echa para el lado, porque estamos ya a ley de nada. De nada, de nada. Y en cualquier momento va a pasar lo que mucho tiene importancia también. Lo que todos estamos esperando. Así que Jesús, no creáis a ningún espíritu, ni alguna doctrina. A mí lo que me llama la atención es que él dice que no creen en la Trinidad. Eso es una creencia similar a los testigos de Jehová. Él era adventista, no entiendo cuál es el espagueti que tiene entre las dos religiones, pero es lo que está haciendo, una mezcla de religión. También está dejándose llevar, haciendo una mezcla de hebreo, cómo se dice el verdadero nombre de Jesús, de Dios, y él lo que está haciendo es una combinación de todas las Biblias y todas las religiones, un poquito de cada cosa, para crear entonces la versión boricua y única en Puerto Rico. Te alabamos, Jesús. Dice en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, dice nuestro Señor Jesucristo: Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso es solamente nuestro Dios. ¿Qué más podemos buscar ahí, bendecidos al Señor Jesús, si no es Dios nuestro Señor Jesucristo? Aleluya. También dice en Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 10 en adelante, una preciosa palabra y promesa para su pueblo, para la iglesia del Señor, la novia preciosa que está esperando al Nazareno, vestida de blanco, limpia, resplandeciente, bendecidos al Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ahí está hablando del rapto, de eso que estamos esperando y anhelando tanto su pueblo, de que Él va a venir a rescatarnos para guardarnos de la hora de la prueba que viene a probar a todo el mundo. Alabanza al Señor. Esos juicios han de caer sobre esta tierra y el pueblo de Dios va a estar arriba en las bodas del Cordero, festejando con nuestro Salvador. Y dice: Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Alabanza al Señor. Has escuchado el programa Enderezando Nuestras Sendas por aquí por NuevaUnciónRadio.com. Gracias por estar en sintonía. Vamos a estar orando por nuestros oyentes. Les recuerdo que las peticiones las pueden dejar en NuevaUnciónRadio.com en el chat o en el enlace que dice peticiones, y estaremos orando de una forma muy especial. Tenemos un sobrecito aquí donde echamos las peticiones, y todos los miércoles están presentando en ayuno. Vamos a estar orando por los oyentes en este momento. Si usted tiene una enfermedad o tiene cualquier condición, póngase la mano encima y crea, porque nosotros no hacemos nada, sino el Espíritu Santo entra a esa área y te sana. Estaremos orando ahora. Oh poderoso Dios, Padre Celestial, Dios de amor y Dios de misericordia, en este momento te presentamos nuestros oyentes, papá. Hemos sembrado tu palabra, Dios mío, como tú has puesto la inquietud en nuestros corazones, Señor. Hemos hecho, Dios mío, Padre amado, lo que tú nos has mandado hacer, Padre amado. Señor, tú eres bueno y poderoso y misericordioso, Padre amado. Mira todas estas vidas, Dios mío, que en estos momentos oyen esta palabra, mi Señor. Sé tú, Dios mío, Padre amado, tocándoles de manera especial. Toca sus corazones, toca sus vidas, llena su ser, poderoso Espíritu Santo. Guíale, Dios mío, Padre amado, a toda verdad, Señor. Tu palabra es la verdad, Señor Jesús amado. Oh poderoso Maestro, Dios de amor y Dios de misericordia, en el nombre de Jesús te suplicamos, Padre amado, si hay alguno enfermo, mi Señor, en este momento, que sean sanados. Si hay alguien, Dios mío, Padre amado, que está triste, que está dolido, que tiene heridas en su corazón, raíces de amargura, Padre amado, que está lidiando con no poder perdonar, que está sufriendo, Dios mío, Padre amado, con dolor y odio en su corazón, mis señores, que tiene heridas profundas, Dios mío, Padre amado, que necesita perdonar, Señor. Tú eres el Dios de perdón, Padre amado. Enséñales que como tú nos has perdonado a nosotros, Señor, ellos pueden perdonar también, Padre amado. Oh, mi Señor Jesús, el perdón nos hace libres. Padre, sánale, sánale este corazón, mis señores. Saca toda raíz de amargura, saca todo lo que duele, Dios mío, en esos corazones, mis señores. Sana toda dolencia física, poderoso Jesús. Sana toda dolencia física, Padre amado, toda enfermedad sea echada fuera en el nombre de Jesús. Padre, tú pagaste un precio de sangre en la cruz del Calvario por nuestra sanidad y nuestra salvación, mi Dios. Padre, esa sangre preciosa fluye como río de vida, Dios, para sanidad a las naciones, papito lindo, para sanidad a tus hijos, a aquellos que te hemos recibido como nuestro Salvador, Padre. Por eso te suplicamos, Dios mío, que seas tú obrando sobre todo el oyente, mi Señor, que tenga alguna dolencia física, alguna condición de salud, mi Señor, alguna necesidad espiritual, mi Dios, alguna herida en su corazón, mi Dios, para que reciban la sanidad, Dios mío, del cuerpo, la sanidad del corazón y del alma, mi Señor. Padre, también, Dios mío, te suplicamos en este clamor, en esta oración, que tú salves, Dios, a aquellos que nos están oyendo, que todavía no son iglesia, que tú rompas sus cadenas y sus prisiones, Dios, y les libertes en estos momentos, mis señores, que ellos puedan ser sacudidos por tu Espíritu Santo, totalmente impactados por tu palabra, mi Dios, y puedan ser libertados, Padre, para aceptarte, mi Señor, como Salvador. Oh Padre, ministra poderosamente, Dios, esas almas que no te conocen, que están enfermas por dentro, Dios, porque no te tienen a ti, que necesitan paz, que necesitan liberación de la ansiedad, que necesitan, Dios mío, Padre amado, que tú les tomes de su mano derecha, que tú les liberites, Señor, que tú les enseñes a caminar, Padre amado, que necesitan nacer de nuevo. Todas esas vidas, Dios mío, te las presentamos en el nombre de Jesús, y creemos, Padre amado santo, que tú eres Dios todopoderoso, que tú te regocijas, Dios mío, Padre amado, haciendo grandes cosas en medio de tu pueblo, en medio de la alabanza de tus hijos y de la adoración de tus hijos, papá. Glorifícate, Nazareno precioso, toca y ministra, Dios mío, Padre amado, estas vidas en necesidad, señores. Padre Santo, las presentamos delante de ti, mis señores. Que seas tú obrando, que seas tú bendiciendo, que seas tú rompiendo cadenas, señores. Que seas tú haciendo grandes milagros y prodigios para gloria y honra de tu santo y dulce nombre, Padre. Amén, Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Le hemos presentado alabanza. El programa Enderezando Nuestras Sendas con los hermanos Joel Rivera y Joey Vélez. Escúchenos todos los jueves a las 9 de la noche. Por a aquí. Través de NuevaUnciónRadio.com, el programa Enderezando Nuestra Senda. Acuérdate de las peticiones, las pueden dejar en el chat o en el enlace de peticiones. Dios le bendiga y gracias por estar en sintonía de la unción radio.com.